El planeta Tierra ha sido dominado por el hombre durante siglos. Pero ahora llegó una invasión femi-alien para transformar el mundo. Alienígenas feministas. Revolución para la evolución. Escúchanos viernes de 22 a 23 horas por www.labulla.org. Abduzcamos al patriarcado. Buenas noches, bienvenidos a Alienígenas Feministas. Bienvenides, eso. Buenas noches a todos, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo están en la ciudad de San Luis? Hoy es viernes 6 de julio del año 2018 en el planeta Tierra. Damos comienzo a otro programa de Alienígenas Feministas con más noticias, más info sobre el aborto legal en cuanto a lo que es San Luis y en cuanto a la Argentina. Escuchamos de cortina a Voodoo Zombie. Bueno, damos comienzo, 22 horas 15 minutos, 7 grados la temperatura actual, 79% la humedad, viento a 11 kilómetros por hora, que no se levante viento porque se pudre todo acá en San Luis. Qué frío que hizo hoy, a pesar del frío hubo pañuelazo igual en el centro de San Luis, organizado por la Asamblea de Mujeres de San Luis por el derecho al aborto legal. Se estuvieron reuniendo mujeres a favor del aborto, así que bueno, vamos, la marea verde no la para ni el frío. Vamos con el primer tema y luego ya nos metemos con las noticias. Vamos a escuchar a una banda vieja del año 1996. La banda se llama Ex y el nombre del tema es La corbata de mi tío. El otro día unos amigos me convencieron de que era fácil y se ganaba su buena plata. Y entonces fui con la corbata de mi tío y pregunté si por ahí vendían drogas. Y ahora bueno, estoy aquí detrás de esto. Algunos días viene la Mari a visitarme. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. Dime cuántas veces quieres que te lo repita. A veces pienso que lo que hice lo hizo otro. Cuando en mi pieza veo el infierno en el que duermo, me dice que debería estar perpetuo y que los años arreglarían mi conducta. Un par de tragos o no sé cuántos. Cuando me veo con un cuchillo en la mano y en eso llega Escuchamos a Ex haciendo La corbata de mi tío y continuamos con Alienígenas Feministas. Como les decía, hoy se realizó Pañuelazo acá en la ciudad de San Luis y organizado por la Asamblea de Mujeres de San Luis por el derecho al aborto legal. Todas las semanas se están realizando también distintos eventos a lo largo del país. Es grandísimo el movimiento que se está realizando en todas las provincias. Hoy, a pesar del frío, las mujeres se reunieron igual. Así que les voy a pasar un poco de info sobre a mitos que hay sobre la ley, sobre la ley del aborto legal, la de interrupción voluntaria del embarazo. Una de estos mitos es que es falso que la despenalización sea suficiente. La legalización, en el sentido del proyecto en discusión, es reflejo de la obligación internacional de garantizar los derechos del artículo 1 de la Convención Americana. Esta norma impone a la Argentina la obligación de organizar todo el aparato gubernamental de manera que sean capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es por esto precisamente que en el fallo FAL de 2012, la Corte Suprema exhortó a las autoridades nacionales y provinciales para que implementen protocolos de atención que remuevan todas las barreras innecesarias y aseguren el acceso al aborto cuando es legal. Al existir un derecho, el Estado tiene la obligación de estar organizado de forma tal de asegurar su ejercicio y goce efectivo. La simple despenalización se limita a remover el Código Penal, la amenaza de cárcel contra las personas gestantes que se practiquen un aborto, pero no les asegura las condiciones para que puedan gozar efectivamente de sus derechos. Además, si se mantiene la penalización a los profesionales de la salud, la posibilidad efectiva de que las mujeres accedan a un aborto será ilusoria. La simple despenalización es discriminatoria y empuja a las mujeres a seguir recurriendo a circuitos de ilegalidad y de riesgo para ejercer sus derechos. ¿Qué quiere decir? Que con esto, que la despenalización no es suficiente, ya que, bueno, sigue llevando a la ilegalidad, ¿no? Al aborto clandestino, porque las mujeres a veces, al ser despenalizado, quizás no va a ser... No vamos a tener la misma atención en un hospital si está despenalizado o legalizado. Igual es re loco la postura que están teniendo muchas personas que son parte de la salud, del sistema de salud. Están amenazando libremente a través de las redes. Es impresionante las amenazas que realizan personal que trabaja en salud y que no sé, que amenace de esa forma tan violentamente, onda. Vi una enfermera que había dicho, bueno, sí, acá se van a ir con el feto, pero sin el útero. O sea, es re loco. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo no tengo hijos, no quiero tener hijos, hablo de lo mío personal. Y me ha pasado de tener la idea de querer ligarme las trompas y me lo han negado por el hecho de que no tengo hijos. Como que para ligarte las trompas también tenés que tener hijos, al menos 3. Así que como que siguen sin dejarnos decidir sobre nuestro cuerpo, o sea, cómo es. Pero bueno, parece que las mujeres solamente servimos para reproducirnos y no es así. Bueno, vamos con más música y vamos a seguir con Alienígenas Feministas. Vamos ahora a escuchar Mi vestido floreado de Los Brujos. We'll be right back. Escuchábamos Mi vestido floreado de Los Brujos y vamos a continuar con un poco más de info sobre el proyecto de ley. Por ejemplo, otro de los puntos es que es falso que el proyecto habilite el aborto en caso de malformaciones. Eso es gravísimo. También hemos visto en la catedral de acá de San Luis una imagen muy grande donde hay un niño con síndrome de Down y dan a entender de que, bueno, si tenés un niño con síndrome de Down, lo vas a abortar. Es como muy loco que expongan la imagen de un niño sabiendo que hay un montón de chicos y chicas con síndrome de Down que pasan por la iglesia y leen esta información. Imagínate cómo les puede llegar, cómo les puede tocar a estos chicos, cómo se pueden sentir. Pero no sé qué onda la iglesia al hacer esto, ¿no? Y anda a sacarle los carteles si tienen todas esas vallas ahí adelante, ni que fuese un recital de ACDC, o sea. No es mala, pero bueno, o sea, tiene más valla que, no sé, que la hinchada de River, boludo. O sea, perdón por lo de boludo. Pero bueno, es falso que el proyecto habilite el aborto en caso de malformaciones. No hay nada en el texto ni en el espíritu del proyecto de la ley aprobado que pueda llevar a pensar que habilita el aborto en caso de que el feto tenga alguna discapacidad. No se encuentra en toda la redacción la palabra malformaciones ni ninguna similar. La causal inviabilidad fetal extrauterina refiere a un diagnóstico prenatal que indica que el feto podría desarrollarse durante la gestación sin posibilidad de sobrevida luego del parto. La Corte Suprema ya se ha expresado respecto de la legalidad del aborto en el caso, por ejemplo, de un feto anencefálico, caso de Tanus. Algunos proyectos presentados contemplaban términos vagos tales como malformación o grave, y su aplicación podría dar lugar a interrupciones del embarazo por razones eugenésicas, discriminatorias y contrarias a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por este motivo se reemplazaron tales expresiones por la inviabilidad fetal extrauterina, para que no existieran dudas respecto de la situación contemplada en la causal y su compatibilidad con los estándares del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, eso precisamente, que no se va a abortar a un niño porque venga con alguna malformación o porque tenga alguna patología, sino directamente, no sé, si te hubiesen dado esa opción toda la vida, no sé cómo sería. Pero bueno, yo lo que veo de loco es que no veo tantos niños que los padres los lleven a las plazas, a los niños que tienen alguna patología o discapacidad. No los integran los mismos padres, no se los ven en las plazas, es raro ver niños. Bueno, igual ahora como que las plazas no tienen muchos juegos, en el centro tampoco, ni en los barrios no veo muchos juegos. Al menos acá en Villa Mercedes sí veo que hay muchísimos más juegos y los domingos las plazas explotan. Pero bueno, creo que es parte del trabajo de los padres también que los integren y que no los aíslen tanto, o que no tengan que, qué sé yo, sufrir bullying en las escuelas. Es un tema muy interesante y profundo para qué sé yo, para reflexionar sobre cómo se está actuando con estos niños, y acá los están exponiendo como si fuese, ay, mira, te aborto porque sos así. O sea, no es así. Y bueno, es interminable esta lucha con el aborto legal. Interminable. Pero bueno, ante todo, la información está, la ley subida seguramente en Google. La podés leer, la podés analizar. Tenés dudas, preguntá, consultá. Y si no querés abortar, no abortas y listo. Vamos a continuar con más música. Ahora vamos con el tercer tema de la noche, Las Ultrasónicas, No Quiero Un Novio. Yeah. Continuamos con Alienígenas Feministas. Escuchábamos a Ultrasónicas haciendo No Quiero Un Novio. Y continuamos con más info sobre la ley del aborto. Bueno, vamos con otro mito. Se caen las cosas. ¿Qué pasa? Es falso que el proyecto habilite el aborto de manera irrestricta a niñas y adolescentes. Sí. Las niñas y adolescentes son sujetos de derecho y en tal carácter corresponde que ejerzan sus derechos personalísimos, incluidas las decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva. El proyecto remite a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 26 de la Ley 26.061, Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce que las adolescentes entre 13 y 16 años tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se tratare de tratamientos invasivos que comprometen el estado de salud o ponen en riesgo su integridad o su vida, él o la adolescente entre 13 y 16 años debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores o de una persona que ejerza roles de cuidado formal o informalmente. A partir de los 16 años, él o la adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes a su salud sexual y reproductiva. En el caso de niñas y niños menores de 13, se deberá respetar su derecho a ser escuchado, escuchada, y a que su opinión sea tenida en cuenta en todas las decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Sus progenitores o las personas que ejerzan roles de cuidado deberán participar en conjunto con la niña o niño en la toma de decisiones y deberán firmar el consentimiento informado para la práctica sanitaria que así lo requiera. En todos los casos, tienen derecho a recibir a su pedido información clara, completa y oportuna, veraz, comprensible y en lenguaje accesible en materia de salud sexual y reproductiva, debiendo los equipos de salud mantener confidencialidad sobre la misma y respetar su privacidad. En todos los casos, debe tenerse en cuenta su interés superior y su derecho a ser oído. Interesante el planteo, porque la verdad que están decidiendo sobre los cuerpos de un montón de niñas, como en Santiago del Estero, que no dejaron abortar a una niña de 10 años que ha sido violada por su padrastro. Están obligando a una niña de 10 años a ser mamá cuando es una niña. Están obligándola a gestar un bebé de una violación. No la están dejando decidir. Así que el planteo de esta ley está muy bueno, o sea, a que puedan decidir, o sea, 10 años, ¿quién quiere ser mamá a los 10 años? Pero bueno, para los pro-life me parece que sí se puede, que no pasa nada, según Miquetti, o según Carrió, que es un honor entregar la virginidad al obispo, Carrió, para un poco. Y esas son mujeres que están gobernando, que están decidiendo sobre nosotras, mamarrachos, la verdad, mamarrachos, y les dedico a este tema de Ana Curra, que vamos a escuchar, Crimen Perfecto, a ver si les pasa algo a estas mujeres. We'll be right back. crimen perfecto de Ana Curra para la Carrió y la Michetti. Bueno, vamos cerrando ese pequeño segmento que hicimos sobre el aborto legal y ahora vamos, en cuanto al aborto legal, en cuanto a la música, se reunieron cantantes por el aborto legal, hicieron un tema que se llama Vamos Ya. Músicas y actrices reversionaron el famoso Bella Ciao y se sumaron a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que vamos a escuchar este tema que está interpretado por Hilda Lizarazu, Marilina Ross, Gloria Carrá, Mariana Baraj y Celsa Mel Gowland, junto a otras cantantes que también están luchando por conseguir la legalización del aborto. Así que escuchamos Vamos Ya, artistas por el aborto legal. Escuchábamos el tema realizado por artistas por el aborto legal y ahora vamos a escuchar otro tema de otra artista que habla también sobre temáticas que nos atraviesan a las mujeres. Vamos a escuchar Libres de Mora Navarro. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver, solo quiero caminar en paz, deja de chiflar que nos pare. Así vivas no quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera. Voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar en nombre de las que ya no están.

cuenta que no es que se le haya ocurrido, sino que simplemente el tema se le brotó. Es eso lo que pasa. Fue un día que recibió en uno de los grupos de WhatsApp unos chistes supuestamente graciosos, pero a mi parecer muy machistas y violentos, porque la ubicación a la mujer en un lugar denigrante, como si fuera un objeto de consumo y de descarte, una propiedad privada del hombre. Cuenta Cecilia que se enojó, esa fue su primera sensación, pensó en sus cuatro sobrinos varones que estaban en ese grupo de WhatsApp y se asustó y se angustió pensar que ellos puedan crecer aprendiendo que la violencia machista en cualquiera de sus formas es algo gracioso. Y dice que en cualquiera de sus formas, se podría pensar que compartir unos chistes por WhatsApp, algo tan inofensivo, no tiene nada de machista. Seguramente hay muchos hombres que piensan que no se reproduce la violencia machista solo porque no golpean a las mujeres. Y el machismo es mucho más que eso. Los femicidios son el último escalón de una escalera de violencia simbólica, microfísica, verbal e intelectual, que afecta a toda la sociedad, que trasciende las clases sociales, los credos religiosos y hasta las ideologías. La violencia machista es un profundo problema cultural y es tan antigua como la humanidad, solo que ahora se denuncia más, se visibiliza, se ha convertido en una categoría social y política. Esto es lo que comenta la creadora de este tema, que como dice ella, se le brotó. Una no se sienta a pensar qué va a decir sobre esto, simplemente las letras nacen. Cecilia Grifa, una genialidad, el tema, el laburo de estas mujeres comprometidas por las temáticas que nos atraviesan todos los días, como el aborto legal, los femicidios, la violencia, las violaciones y demás cosas que tenemos que padecer todos los días y que a veces no nos toca una, pero les toca la de al lado, y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Y reaccionamos todas porque ya no nos callamos más. Y puedo seguir así horas. Vamos ahora con más música en este viernes de Alienígenas Feministas. Vamos ahora con Malena D'Alessio junto a Falta y Resto. Y mirá qué interesante este tema. Una obra de arte de esta compañera. Vamos. Vuelve al bulín, kurda y de madrugada. ¿A dónde anda? Habiendo fracasado en la pelea del día a día con la realidad, de noche a noche contra la tristeza, no encuentra otro consuelo el muy cobarde que levantarle la mano a su pareja. Pero se equivocó. Está ante una mujer que en cuatro versos pulveriza sus delirios de violencia. Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, al déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda, involucionando ando al simio del pasado. Señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños, hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno, que de noche le da golpes y de día se los números. No hay negociación con la brutalidad. Pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad. Sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey. Si le falta el respeto, que le caiga la ley. Que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, misa, ni olvido ni perdón. Coge la boca, cuando te la tolera. Hijo desgarrado entre mis dientes, me humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon.

Las Grasas Trans, banda argentina, sí, de mujeres, que haciendo No Es Mi Amiga Mamá, de su primer disco, Pandemia Lésbica, su primer disco, y espero que no el único. Tuve la oportunidad de verlas, una más a las pibas. Es muy bueno lo que hacen, a mí me encanta, las escucho siempre. Ah, bueno, ahora vamos con más música, sí, sí, porque es viernes, fue todo. Estamos acá con el Mati tomando algo y tenemos que seguir escabeando, así que bueno, vamos a poner más música para ponerle onda a nosotras también acá porque hace frío. Ah, es una re excusa. Bueno, vamos con Penadas por la Ley, Vos Sos la Autoridad. ¿Es rock? No, papá, es una canción de protesta. ¿De protesta? ¿Punk? Papá, ¿sabes qué es protesta? ¿Qué sí sé que es protesta? Penadas por la Ley, haciendo Milico Engreído. Penadas por la Ley es una banda que se formó en este mes, en julio del año 1993, en la ciudad de La Plata, cuando tres amigas deciden expresar a través de la música sus inquietudes, protestas, historias, injusticias vividas a diario. Influencias de bandas como La Polla Record, Plasmatics, The Kennedy, Scorbutos, Ramones, y así comenzaron sin saber nada de música, como hacemos muchas, y creciendo día a día hasta la fecha, aunque sigan sin saber mucho, ellas insisten, encontrando en el camino amigos, amigas, bandas, fanzines, radios, gentes del under en general. Y bueno, en su historia de los integrantes y las integrantes fueron variando, pero bueno, ahora son Fabiana, Nati y Naila en bajo y coros, y Nacho en batería. Después de tantas idas y venidas, hay que mantener una banda desde el año 93. Estamos en el 2018. Hay que estar, ¿eh? Muchas cosas, así que una más a las pibas de Penadas por la Ley. Ahora vamos a ir con otra banda. Esta banda es una banda española que se llama Regocijo en el Fango, y vamos a escuchar Carta de una Mujer Iracunda. Que me escondan ya, que pueda ser más dura. Soy mujer y no quiero imitar los errores de quizás. Abre tu mente y descubre mi tal como soy, olvida. Ahora su misión puedo llegar a ser tu mejor amiga. Cada vez que pienso en la violación, se me ponen los pelos de punta. Quien está por sus mejores sentimientos. Existe la historia de algunas mujeres sometidas de por vida a una sombra oscura. El egoísmo de crecer, eso debería enunciar diariamente tu sonrisa. ¡Tu sonrisa! Y importa quién me esconda y llora, que pueda ser natural. Ay, soy mujer y no quiero imitar los errores que existan. Abre tu mente, descúbreme tal como soy yo, tía. Ahora su misión puedo llegar a ser tu mejor amiga. Escuchábamos Regocijo en el Fango haciendo el tema Carta de una Mujer Iracunda, banda española, banda muy copada también, muy comprometida con las temáticas feministas. Ahora vamos con otro tema, vamos a seguir pasando música porque no podemos parar, vamos con otra banda también muy comprometida, una de las primeras bandas que realizó un disco a favor del aborto legal, una banda del 90 también, que es She Devils, donde realizaron junto a Fan People un disco que se llama Aborto Ilegal Asesina Mis Derechos. Ahora vamos a escuchar un tema de las She Devils que también te habla sobre el aborto, Baby. Escuchamos a She Devils haciendo Baby y vamos cerrando este programa de Alienígenas Feministas. Vamos cerrando y los esperamos y las esperamos el próximo viernes. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través del www.labulla.org y si no, en el barrio de Rawson nos puedes escuchar a través de la 100.5 Radio La Bulla. Mi nombre es Débora Cara, doy cierre a este programa y los dejo con un tema de Sara Eve. Vamos haciendo oh, oh, oh. Adiós. Oh, oh, oh. Thank you.